Es grato saludarlos en este día viernes 10 de octubre. Gracias a Dios y a este emisor estamos en el aire con ustedes difundiendo este programa Diálogo Bíblico junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Queremos decirle que estas audiciones también usted las puede encontrar en la internet www.escuelasabática.cl y disfrutar de esta página para que usted vaya creciendo en el conocimiento y vaya entendiendo lo que Santiago nos quiere decir para esta época tan precisa en la que nosotros estamos viviendo, una época especial. Les recomendamos también que si usted necesita algún material adicional, consiga El Deseado de Toda la Gente, es un libro maravilloso, puntualmente el capítulo del Sermón del Monte, donde Santiago hace mucha alusión a este Sermón del Monte de Jesús. Prácticamente son sus mismas palabras que las menciona. Así que vamos entonces a conversar para terminar este día viernes e introducirnos después en el resumen del día viernes de noche a las 9:30, una repetición de lo que es la perfección de nuestra fe. ¿Cómo se perfecciona la fe? ¿Cómo crece? Uno podría decir, ¿y qué es lo que es fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Claro. Así dice Hebreos 11:1. Claro, es una definición muy clásica, pero tiene mucho, mucho que ver con lo que nosotros vamos a conversar justamente en relación a la Epístola de Santiago. O sea, es una de las cosas que me gusta de la Epístola de Santiago, que es una epístola, es una carta que nos muestra un cristianismo práctico. No es un cristianismo teórico, no es un cristianismo contemplativo solamente. Es un cristianismo práctico, un cristianismo de cada día, de cada instante. ¿Cómo nosotros debemos actuar? Y creo que eso viene directamente de la experiencia que tuvo Santiago con nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo por 3 años y medio, Él convivió con sus discípulos. Esa fue su formación. Él les enseñó cómo debían vivir. Y Cristo era el mismo en todo momento. Era el mismo cuando estaba frente a una mesa, cuando estaba sirviéndose los alimentos, que cuando estaba enseñando o haciendo milagros. Entonces, eso creo que es lo que nosotros debemos aprender, donde debemos poner nuestra mira, en ser cristianos a la manera de Cristo. A veces sucede que se está conversando con alguna persona y ella le cuenta su problema, su situación, y uno le dice, sabe que yo tuve una situación similar a la suya. Te fijas que, ¿para qué sirven estos conceptos de prueba que Santiago abunda aquí en ese tener por mucho gozo, por ejemplo, cuando estás pasando por prueba? Porque te va a dar una experiencia que de otra manera nunca la vas a tener. No es lo mismo ver que una persona sufra a que yo sufra. Es una experiencia muy personal que te acerca a Dios. Y más aún, ver a una persona que uno ama que está sufriendo. Claro. Creo que más todavía. Eso creo que lo acerca más todavía a nuestro Señor. Fíjate, creo que en ese sentido, lo hemos estado viendo durante la semana, Santiago nos da los consejos y nos acerca y nos ayuda a acercarnos al Señor y de la forma como debemos hacerlo. Él, en primer lugar, creo, pone la base en la fe que nosotros debemos tener. Y fíjate, una cosa que creo que es importantísimo, Dios quiere que nosotros lleguemos a conocer nuestros propios corazones, que no nos engañemos a nosotros mismos. Al conocernos, al tener el conocimiento verdadero de nuestra condición, Él permite que el fuego de la aflicción pueda purificarnos. Hay aflicciones, hay pruebas, hay dificultades que nos ayudan a entender algunas cosas que de otra manera esa experiencia nunca la hubiéramos logrado. Yo creo que eso es una de las cosas más lindas que tiene el ser cristiano, porque uno pasa la prueba con una esperanza, pasa una prueba con una experiencia que lo ayuda a uno a levantarse, a ser otra persona diferente. Por eso que cuando nosotros tengamos una experiencia dura en la vida, no nos olvidemos nunca que aparecerá el día con sol, sin nubes, sin lluvia, sin tormenta. porque todo pasa, Dios nos abre caminos diferentes. Y eso es lo que está tratando de decirnos Santiago y hacernos énfasis, que debemos perfeccionar nuestra fe por medio de estas pruebas. Creer en el Señor que Él está otorgando para que nosotros seamos grandes, seamos hombres de fe, robustos en la creencia y no duditativos, ni flaqueemos, ni vayamos como las ondas del mar, como decía él en su carta, sino severos en dar el mensaje exacto de salvación a las personas. Quizás usted ha notado algunas personas que han pasado pruebas, pero las ve como después de la prueba han salido creciditos en la gracia. Yo tengo una persona que era cristiana por mucho tiempo, se alejó del Señor y se alejó mucho del Señor. Un día vino una prueba muy difícil para él, pero este fue el reencuentro con el Señor. Se encontró de tal naturaleza que hoy lo vemos cómo ha ido creciendo en la gracia y reconociendo que Dios ha abierto caminos en él. Y conversábamos con él en forma muy personal su situación, y él me decía: mire cómo Dios me ha bendecido ahora. Yo he dejado de hacer algunas actividades que me daban lucro en realidad, especialmente actividades en sábado. No he ganado lo mismo, me dice, pero he recibido abundantes bendiciones. Y yo le dije: no te preocupes, porque 100 pesos en sábado son mucho más que 50, ¿no es cierto?, o 200, lo que puedas ganar en otro momento. O sea, él decía: mire, yo el día sábado ganaba mucho dinero, no te preocupes, porque lo que ganas el domingo, que a lo mejor es menos, con la bendición de Dios es mucho más para ti y para tu familia. Y él lo entendía así. Interesante, porque bastó, ¿no es cierto?, una dificultad para que él reaccionara y viera que su vida en realidad estaba por un camino equivocado. Así que cuando Santiago nos habla de las pruebas, de las dificultades, de los ricos, de los pobres, que seamos gozosos, que cambiemos, lo que está tratando de decirnos en realidad es: tú vas a perfeccionar tu fe por medio de estas circunstancias que vas a pasar en el día de hoy, o quizás que la estás pasando. Así que vayamos a la Escritura, veamos este libro, ya vamos avanzando, vamos en nuestra segunda conversación de este trimestre. Y vamos creciendo en lo que es la fe que obra por medio de estas obras. Bueno, los invitamos, amados oyentes, para que usted visite quizá la página www.escuelasabatica.cl. Usted va a encontrar allí el libro completo con información adicional, especialmente del comentario bíblico, para que todo este trimestre se llene de esta pequeña y grande epístola de Santiago. Gracias por su atención. Los esperamos entonces en el resumen. Será hasta el resumen. Que el Señor le bendiga.